Báilame despacio, no mires el reloj, no quiero que la noche acabe. Se dice en el barrio que tienes un don de moverte, no pares. Sé que te gusto y aún no me atrevo, dame una señal para perder el miedo. Piensas en mí como yo en ti, habla claro, no perdamos más el tiempo. Báilame despacio, no mires el reloj, no quiero que la noche acabe. Super petit, elite, mi first pick, actriz con los demás, pero para mí, Pamela, llegó tu Tommy Lee, super entrenada, así que tráeme todo esto aquí. Yo no quiero amores, solo estos calentones, al rato puede hacer que te abandone. Mujeres hay millones y varían las opciones, nada de emociones, pero todavía no te quiten los mahones. Y por el momento, baila lento, poseía por dentro, demuéstrame tu talento. Todos te quieren, pero yo los ahuyento. Me gusta cómo está, no necesita aumento. Báilame despacio, no mires el reloj, no quiero que la noche acabe. Se dice en el barrio que tienes un don de moverte, no pares. Sé que te gustó y aún no me atrevo, dame una señal para perder el miedo. Piensas en mí como yo en ti, habla claro, no perdamos más el tiempo. Muero por tenerte siempre conmigo, no quiero perderte, estoy convencido. Sé que te gustó y aún no me atrevo, dame una señal para perder el miedo. Piensas en mí como yo en ti, habla claro, no perdamos más el tiempo. Y es que tú eres un misterio más dentro de un enigma. Caíste en mis brazos y ya no será la misma. Se suelta el pelo, vamos a derretir este hielo en 90 grados pa' que coja vuelo. Tito de hecho a mano, pero lo que esconde debajo, dice que Dios pa' crearte ni pasó trabajo. Mandó una diosa pa' acá abajo, todos mis regalos. Le puse una velocha pa' que se vaya todo lo malo. Despacio, no mires el reloj, no quiero que la noche acabe. Se dice en el barrio que tienes un Tiny, revolucionario. Déjame saber si te vas conmigo.